Interrumpimos la emisión de Radio Vallecas para emitir este mensaje que dice llegar del futuro. Todos los futuros posibles confluyen en un mismo pasado. Hay infinitos futuros, pero solo hay un pasado. Todo se transforma, nada permanece, todo cambia. Nada es verdad, todo está permitido. ¿Qué es la fiesta para ti? Seguramente sea el lugar donde liberas las toxinas que acumulas durante el trabajo. Algo íntimamente ligado a la música. Antes de tu época, lo que es fiesta para ti estaba vinculado a fórmulas de conocimiento prohibida. La ciencia medicinal, los estados alterados o la exploración de la sexualidad. La fiesta era conspiración. Hoy, lo que es la fiesta para ti está prohibido y perseguido. Programar fuera de la matriz, hoy, en tu futuro, es ilegal. La matriz nos atraviesa y somos ella. Pero solo los altos programadores pueden acceder y tocar su código. Programar la matriz es reprogramar la realidad. Nuestra música no existe en el mercado de lo posible. Tenemos que programar para darle vida. Lo que es fiesta para ti, para nosotros, es lo que era fiesta para las antiguas civilizaciones. Los misterios de Eleusis. Conspiración. Programar la música es programar la realidad. La música es uno de los lenguajes que cohesiona cualquier movimiento. No sabes lo afortunado que eres al poder mantener una relación libre de intercambio de conocimiento con tu máquina. Tú puedes entrar en comunión con tu máquina y alterar la realidad. Ahora la máquina es todo. A nosotros, en tu futuro, nos han arrebatado la posibilidad de entrar en comunión con la máquina. Así que conoce a la máquina porque tú eres la máquina. Haz desaparecer mi presente de tu futuro. Post-apocalipsis now. El pueblo manda. La máquina obedece. Pilar Popa, Chopos Apocalipsis Now. Muy buenas noches, son las 8 y 10 minutos pasadas del domingo 13 de enero de 2019. Y si estás oyendo mensajes que llegan desde el futuro, como este que te acabo de leer, no es que hayas dormido poco el fin de semana, es que estás escuchando Post Apocalipsis Now. Sonando en directo en la 107.5 de la FM para el barrio y para el resto del planeta en www.radiovallecas.org. Vallecas, siempre con K de Klingon. Y hoy tenemos el estudio petado porque vamos cargaditas de contenido. Así que voy a pasar a saludar a todas las personas que nos acompañan hoy. Vamos a empezar con las dos secciones que estrenamos. Por un lado, Homo Digitalis, de la mano de Aurora, que ya es conocida del programa. Hola, buenas. Hola. Tú no eres Aurora. Pero yo respondo a la gente, ¿vale? Claro, cuando se saluda se contesta. Soy educado. Sé que acaba de hablar es DJ Vacía Salas, nuestro cicerón de la música electrónica. Y esa otra voz. En vivo, aquí. En vivo en y en directo. Y en tu recto. Eso. Y es que eso ha sido una pequeña alusión a Roya, que no ha podido venir hoy, así que había que hacer una alusión. Este es el homenaje, no vamos a volver a hablar de esa persona nunca más. A los sanos hay que hacer alusiones siempre que no está Roya. Y también está el alemán impasible, que ya ha venido como experto comentarista de todo, un poco en general. Que a lo mejor no llega ni a comentar nada, pero... Bueno, ya estás comentando. Bueno, pues ya... Ahora te callas. También queremos presentar a Alien, una persona que ha contactado con nosotros y se ha montado una nueva sección también aquí, Los Ángeles 2019. Muy buenas y bienvenida al equipo de Post Apocalipsis Now. Muy buenas, gracias. Bueno, a ver, Vacías Alas, ¿qué eres tan rápido? Yo presento rápido a los míos, a mis sicarios. Preséntanos a los sicarios que vienen armados hasta los dientes. El detector de metales de la puerta Radio Vallecas ha petado en cuanto han entrado por la puerta. Traigo a dos sicarios sanguinarios de la música y del código. A Aurora Steven, que está aquí. Hola, sí. Y a Vacío Q, que le presto el micro. Hola, hola, vacío Q. Bueno, ¿y para qué les has traído? ¿De qué vais a hablar? Cuéntanos un pues poco. De lightcoding, básicamente. Ya dije la otra vez que iba a dar el coñazo con esto y he cumplido mi palabra. Muy bien, pues también vamos a saludar a Javi, que nos escucha desde un cada vez más lejano Reino Hundido. Y por supuesto me presento yo a los mandos de este pedazo de chatarra, el más rápido a este lado de la albufera, el azote del cobre, la rata de Montigeldo. Y ya terminamos de daros la chapa recordándoos nuestras redes. Puedes seguirnos en el maldito cara libro tecleando arroba... No, en cara libro no hay que teclear arroba nada. En cara libro simplemente con el nombre del programa, Post Apocalipsis Now, y en el Twitter, eso sí, tecleando arroba Post Now. O escribirnos a nuestro correo, que ya tenemos correo oficial de Radio Vallecas, postapocalipsisnow@radiovallecas.org. O también te puedes venir aquí a la radio a saltar los micros como toda esta gente que ha venido hoy. Bits and chips. Bueno, pues vamos ya con la sección donde la peñita aquí reunida analiza las noticias tecnológicas más puto locas de las redes, Bits and Chips. Y pues voy a empezar, espero que estéis todas atentas, con una noticia que nos envía Javi, que dice que trabajadores bajo presión de Amazon en Escocia acampan en tiendas alrededor del edificio de la compañía para ahorrar dinero y tiempo. Mira, yo estoy harto ya de hablar de Amazon y del calvo ese, así que no voy a decir nada, que hable aquí otras personas. Claro, las nuevas voces del programa que vengan aquí. Aquí, bueno, hay que decir que se puede insultar y se puede decir todo tipo de improperios, ya es como si hubiesen pasado las veces. Sobre todo al de Amazon. Y a Tom Cruise. ¿Y a ti te puedo insultar? También, a mí también. Te puedo cerrar el micro y... y punto. Yo... Como soy, creo que la mayor de la zona, estoy un poco triste en general por todo rollo Amazon, porque creo que han dejado sin trabajo a mucha gente, y en especial mi recuerdo hacia los Reyes Magos, a los que Amazon ha dejado completamente sin trabajo. Entonces, ahí ese minuto de silencio. O sea, encima de esclavistas Amazon son racistas y todo, ¿no? Sí, completamente. Nos han dejado sin trabajo los Reyes Magos. No tenéis nada más que decir, ya está. Sí, que no compréis en Amazon. Que ojalá reviente. Yo quiero añadir, que no sé si lo habéis comentado alguna vez, pero Jeff Bezos tiene ascendencia vallisoletana. ¿Qué dices? Lo que le faltaba. Sí, no sé yo si quería Bezos, de hecho, es un apellido muy común en Pucela, así que, bueno. De Valladolid tenía que ser. Exacto, ese era mi siguiente comentario, que sabiendo que... Para que va a estar con el divorcio pasándolo un poco mal, pues que se venga a Vallecas ahí a ahogar las penas. Pero que 70 billones. Ahora que somos el ola de la tecnología, ¿no? Sí. 70 billones se ha llevado la mujer que se ha divorciado. Bueno, yo... O sea, que es multimillonaria automáticamente. Joder, ahora, qué vida más dura. Ya sabemos de dónde viene lo facha, por lo menos. Sí, claro. Y vamos con la siguiente noticia, que la he sacado del Confidencial, y dice, bueno, para mucha gente no era noticia, pero la vamos a contar aquí. Explica cómo ciertos medios como Playground o Vice viven de Facebook, básicamente. O sea, lo que viene a contar esta noticia es que estos medios se construyeron en torno a las visitas de Facebook, mediante que Facebook les cedía mediante ese algoritmo tan bonito que tiene. Y pues de repente se empezaron a quedar sin visitas, y era porque Facebook había cambiado el algoritmo, lo cual hace que toda la estructura económica de estos medios estaba construida alrededor de esas visitas de Facebook, y tenían que hacer lo que Facebook les solicitaba para en contenidos para poder seguir adelante. Yo reboto la pregunta a alguien para que nos cuente un poco el cambio de algoritmo que ha hecho Facebook, a ver si se puede explicar rápidamente o... Que sea digerible. Que sea digerible para la población. ¿Sabes algo de esto? Bueno, yo es que lo que pienso es que en general Facebook hace censura muy aleatoria de tanto de fotos, de contenido y demás, y a todo el mundo le parece bien hasta que le afecta personalmente. Entonces, hombre, pues hasta sobre que todo afecta si te afecta grande, a la cartera y a la claro, pasta. Claro, hasta que no afecta a un medio como puede ser Visa, como has dicho, o cualquiera de estos que realmente tienen más voz, pues no se hace nada, ¿no? Entonces, pues yo es que lo que se lleva. No sé si os acordáis de cuando Vice molaba, cuando salió, ¿no? Que parecía un medio que iba a estar todo guapo y de repente, o sea, empezaron a un nivel de publicar basura y tonterías. A mí me da rabia odiar Vice. Me sí. encantaba, era mi revista favorita. Y era... Yo no sé, en otras ediciones es como muy alienador todo, ¿no? Sí. Y ahora, para demostrar la profesionalidad de este programa, os voy a preguntar, sobre todo a DJ Vacías Salas, ¿qué pasa? Si te acordabas del nombre... Estoy tuiteando, ¿vale? De este tipo que es uno de los mayores expertos en ciberpunk y literatura que hay por el mundo, que va dando charlas por ahí, que... ¿Bruce Sterling? No, Bruce Sterling es autor. Es otro tipo. Ahora, si no, voy a buscar el nombre mientras la comentáis, que no me da tiempo a buscarlo con las prisas. Que, pues, a este tipo le contrataron los hombres más ricos del mundo para dar una charla sobre el futuro. Y no es de actualidad la noticia, pero yo me he enterado de ella esta semana y me ha parecido maravillosa. Y no paraban de preguntarle tonterías, en plan al tipo de cómo tenían que construir su búnker cuando se vaya toda la mierda y cosas así, ¿no? Y me parece muy bonita la imagen de un tipo que es experto en ciberpunk, en literatura, teniendo en su mano cómo van a usar sus fortunas estos ricos, ¿no? O sea, una oportunidad para trolearles brutal, que creo que no usó, pero bueno, porque le pagaban pasta. Sí, porque le empezaban a preguntar al principio sobre hacia dónde iba el tema de las bitcoins... sobre qué pensaba de, yo qué sé, de las células madre, de ese tipo de cosas, y luego ya empezaron a preguntarle de cómo sería la forma más fácil de dejar la Tierra y vivir en una estación espacial cuando pete todo y se queden los pobres en la Tierra y los ricos vivan en una especie de nave espacial. Y cómo hacer que no se vuelvan contra ti tus guardias de seguridad, también me preguntaron. Entre otras cosas, me acabo de encontrar la noticia que está en la revista esta de Context, de CTXT. Y el tipo era Douglas Rushkoff, que es escritor de ciencia ficción. Sí, sí, sí. Y ese rollo. ¿Y les dejó que construyeran el búnker sin candado en la puerta? Claro. O... No sé, no dice todo lo que les dijo, claro, porque le pagaron un pastel. O sea, el pavo flipó y dice, no me han pagado tanto por esto. Y claro, llegó ahí y se pensaba que iba a dar una charla seria y se encontró como con un montón de niños pequeños con preguntas, ¿no? Bueno, pues queda claro que en este principio de 2019, que la gente por fin ha conocido a la japonesa Marie Kondo, el búnker, sea como sea, tiene que estar decorado de manera muy minimalista. Y que solo tengas 3 familiares, a los demás los matas. Muy bien, pues hasta aquí hemos ido con Fizz and Chips y ahora, como antes me ha dicho Vacías Alas, vamos a escuchar un temón de The Unworld, pero de cuando The Unworld molaba. Del antiguo. Del antiguo, del bueno. We'll be right back. Bueno, pues el alemán impasible parece que hoy sí va a tener su función en el programa y nos va a explicar un poco, nos va a hablar sobre esta canción que está sonando. Nada, solamente decir que no es tanto de The Antwoord esta canción como de su DJ, que es DJ Hightech, que además curiosamente no sabe muy bien todavía quién es, porque en los directos aparece una persona, a veces es Diplo, a veces no. O sea, entonces en los directos aparece muchas veces una persona como DJ Hightech, pero luego en otros sitios de entrevistas he visto otra persona con la misma máscara, pero... A nosotros nos encantan estas identidades diluidas, como podéis comprobar. Digitalis. Modus operandi de la etiqueta. Ya viene el negro Dudón, bailando alegro bayón, repica la tumba y llama la mujer. Dale. Ya viene el negro Dudón. Pues comenzamos con la nueva sección. Aurora, lo primero que te tengo que preguntar es ¿por qué has elegido esta canción para una sección de comportamientos digitales? Vale, el primer detalle es que es absolutamente surrealista, no tiene ningún sentido lógico, pero sí tiene mucho que ver con comportamiento. Es una canción, ¿sabéis lo que es el fenómeno gusano de oreja, que se dice en inglés? Es un fenómeno por el cual una canción se te mete en la cabeza, vete tú a saber por qué, y no te la puedes quitar nunca. Bueno, eso es mi día a día. El problema es que yo llego con esta canción 20 años en la cabeza. Pues yo te voy a decir otra cosa. Hay unos tíos que se llaman The Avalanches, que son dos pavos de Australia. Hicieron una música sobre psicosis y problemas mentales que se llama Frontier Psychiatrist. Y el sample que suena al final es de esta canción. Wow, pues nada, al final todo se une. En este caso era eso, mi gusano de oreja, que dije, madre mía, cuando estaba buscando en el archivo digital, dije, tiene que ser esta. Así que bueno, pues en la película sale en un momento un poco chungo, hablando de otro tema, pero bueno, eso lo hablamos otro día. Pues gracias por la sección. Hoy lo quería hacer en plan, en serio, porque las otras veces era como más relajado. Digo, venga, vamos a aprovechar un poco el conocimiento que tenemos de la psicología para explicar algunos de los comportamientos digitales que tenemos en la red. Entonces, íbamos a comenzar hablando de los padres helicóptero. A mí eso me flipa. Como creo que ninguno estáis en la edad de ser padres, puede que sea helicóptero, explicaremos que es un tipo de parentalidad que consiste en educar a los hijos de manera muy agobiante. A lo mejor lo habéis sufrido por las otras vías, bien como educadores o bien como hijos. Es un tipo de parentalidad donde los padres están orbitando, sobrevolando constantemente sobre los hijos, de tal manera que cortan todo el oxígeno y la autonomía y cuando llegan al futuro, los psicólogos han demostrado que este tipo de hijos crecen con muchísimos problemas de todo tipo, ¿no? Ajá. Entonces, ese estilo parental ha llegado a ser epidémico, ¿vale? Y ahora se están empezando a ver muchos de los problemas derivados de este estilo parental. Cuando se ha hablado de por qué este tipo de padres, madres, ejecutan tan este comportamiento tan, tan obsesivo, me ha encantado que le ha llamado psicotralla. Pero bueno, cuando hacen este comportamiento... Eso se lo ha robado otro tío, o sea, me no te creas el concepto. Se dice compartir, eso, no robar. Eso. Lo has shareado. Bueno, cuando hacen este comportamiento se suele decir, bueno, si son personas obsesivas, perfeccionistas, narcisistas, y como psicóloga estoy en contra de psicologizar algunas cosas. Uh-huh. Creo que tenemos que volver un poco a nuestra parte de responsabilidad como sociedad, donde a los padres y madres se les deja toda la carga y la presión que tiene educar a unos hijos y se les deja absolutamente solos, sin ningún tipo de derechos sociales, laborales, ni ningún tipo. Entonces, ajá, es normal que ejecuten este tipo de comportamientos, pero tenemos que ser conscientes de que no podemos permitir tampoco ni que lo hagan, ni verlo normal cuando lo hagamos nosotros. Entonces, vale, bueno, en la vida digital esto está tomando unos derroteros muy feos. Quienes hayáis visto el capítulo de Arcángel dirigido por Judy Foster en Black Mirror, entendéis de lo que estoy hablando. ¿Ese era el de las tostadoras que se rebelan? O... Es la madre. La madre con la tablet. Sí. Controlaba lo que veía. Sí, ah, vale, sí. Yo cuando lo vi dije, madre mía, qué Black Mirror, qué pasada. Y la madre, la madre helicóptero. Sí, menos mal que lejos queda, ¿no? Porque era una madre que estaba educando sola a su hija y como la hija había tenido problemas que no desvelamos, pues empieza y le instala con una tablet a vigilar todo el comportamiento de ella y la cosa, como en Black Mirror, pues siempre escala, ¿no? Pero estando en un congreso de violencia digital de género, curiosamente presentaron una aplicación que era exactamente eso. Que era exactamente eso. Se llama Family Time. En el artículo, todo lo que escribo con las referencias bibliográficas, citas científicas y demás, está referenciado en corio.es, en el blog, y entonces podéis verlo. Pues se llama Family Time y te permite el control de todo lo que te instala en el móvil. Es decir, puedes ver con quién habla tu hijo, dónde está. Sí, tienes monitorizado el teléfono 100%. Móvil. 100%. Entonces lo decían como, bueno, esto es un control parental para proteger a vuestros hijos. Hombre, bueno, sobreproteger. Hombre, proteger, eso es violar su privacidad, más bien. Totalmente. Una palabra que es espiar. Vale. Sí. Legalmente tampoco tienen ningún tipo de privacidad, en realidad. Sino la que le quieran dar los padres. No pasa, o sea, nada, que... porque ahora con Vox como ya, van a meter muchas cosas más de control de esta. Desde aquí pues esperemos que ganen todo el poder en el gobierno, si campaña total. Y que controlen a los niños, pero bien. Sin... Oye, venga, cállate. Entonces, continúa. Como... Deja de mover tu agenda aceleracionista en este programa, por favor. Y creacionista. Como psicóloga, evidentemente, recomiendo que en el caso que se le ocurriera a la gente, que es lógico tener miedo por todo lo que hay ahí fuera, ¿no?, de grooming, de violencia digital de género y demás, pues que es más fácil empezar por las herramientas más analógicas, ¿no?, que son hablar con los hijos y firmar un contrato. Ahí recomiendo, por ejemplo, el contrato digital de cómo comportarse en las redes que sugiere la Fundación ANAR, que sabéis que es la Fundación Defensa del Menor, y es, bueno, pues simplemente utilizar el estilo democrático de hablo con mis hijos y acordamos qué cosas sí, qué cosas no, para que ese punto inicial, que es la comunicación, no se rompa. La segunda es aún más terrorífica y esa sí que ha creado bastante movimiento a nivel internacional por un artículo que publicó el Washington Post. Se llama Predictim y es la aplicación que espía a tu canguro, con el eslogan Paz mental para las familias. Al canguro, ¿no? O sea, a la canguro, no, porque... Al babysitter. A la babysitter, que pero eso ya se hacía con una cámara en un osito de peluche, que salen muchas películas. Que le ponen una cámara y le pillan luego follando con el marido. Y en Aquí no hay quien viva, este también apunta. Y va salido también. Importante. En este caso llega a espiar todo lo que ha hecho las canguros, que además suelen ser mujeres pobres, menores de edad, en toda su vida de redes sociales anteriores. Venga, además, fantástico. Con ese algoritmo de Black Box, que de nuevo no sabemos, es absolutamente opaco y no sabemos qué está midiendo, y sí que tenía un cierto sesgo a calificar como personas peligrosas directamente a los negros. A los negros. Hombre, no lo dudaba. Qué sorpresa de nuevo, sí, ¿no? Entonces se ha creado todo este revuelo alrededor y esta aplicación, pues todas las grandes, Facebook, Twitter y demás, han bloqueado la API para que no pueda seguir para robando que no datos. Funcione. Y la bueno, que como ver... si Facebook no hiciese un poco lo mismo, pero bueno, déjame... Va a robar más que yo. Sí, es un poco hipócrita, pero... Y entonces, bueno, esta aplicación en la web dicen que, bueno, que están reformándola para acoger un poco las críticas que han tenido y mejorar. Pero bueno, entonces la reflexión que me ha sobrevolado todo este tiempo pensando sobre este tipo de parentalidad es cuál es la línea que separa proteger a tus hijos para respetar respetar su autonomía. ¿Cómo pasar de decirle a los padres lo que deben de hacer, asumir nuestra responsabilidad social ante una crianza absolutamente desbordada y estresada, que es la que están teniendo? Y, por supuesto, como en todos los capítulos a partir de ahora, una recomendación cultural, que en este caso será Black Mirror, por supuesto, y en concreto este capítulo, Arcángel, dirigido por Jodie Foster, episodio de la tercera temporada, creo que es el segundo, así que... Muy bien. A ver si la gente se olvida ya de Bandersnatch este. Yo voy a apuntar también que si eres padre, con todas las consecuencias, no busques aquí atajos de aplicaciones que controlan a tus niños y ponte a educar. Pero porque es que eso ya no es ser padre, lacra eso, social. Eso, eso, yo, ese tipo de parentalidad yo considero una lacra social. Es un puñetero psicópata, eso. Viéndose hombre. Un poco las consecuencias porque esa generación ya ha crecido. Y si queréis todas las referencias, tanto de lo que he estado comentando, como la cultural, como las científicas, podéis mirar en el blog de Corio. En Corio. Corio.com.es. .es. Pues claro, Corio.es. Claro. Si me refería a lacra desde el punto de vista de experiencia personal y de mi entorno, que ya lo estoy viendo, que se ha creado una generación de inútiles en muchos sentidos. No digo en todo, pero en muchos sentidos inútiles totales, inútiles emocionales y de todo. O sea, sí, sí, porque sobre todo totales. Lo que se ve es que a nivel de patología ha aumentado la ansiedad. Uh-huh. Es una generación que de repente se encuentra muy desbordada, uh-huh, y como cada generación tiene lo suyo, pues es una generación muy desbordada con la ansiedad. Muy guay. Pues me ha gustado, ¿eh? Pues sí, está muy bien. Aunque así que ha sido así muy serio, ¿no? Te emplazamos sí, el hasta... En el programa hablaremos de porno. Perfecto. Bien. Pues ya está, nada. Para una de cal y otra de arena. Cojonudo. Pues ala, deja de decir palabrotas en la radio. Oye, por favor. Me voy pa' bailar. El baño. No hay desierto, piedra ni arena. Solo existe la idea de ello. Pero esa idea llegará a dominar todo tu tiempo, estés despierto o dormido. Ahora estás dentro del laberinto. No puedes escapar. Bienvenido a la locura. Los Ángeles, 2019. Una nueva vida le espera en las colonias espaciales. Seguimos con los estrenacos y vamos quiero a... Quiero decir que aquí el alemán impasible estaba hablando de cómo hacer masajes vaginales. Oye... Eso para el próximo capítulo que va sobre porno. El próximo capítulo lo hará él en su vagina. Os estáis comiendo el inicio de una sección nueva. Ah, vale, venga, va, perdón. Muchas gracias. En la cual... O sea, viene un maldito alien de otro planeta aquí a hacer una sección en nuestro programa... Perdón por lo de maldito, o sea, es con muchísimo cariño. No, maldito está bien. Nos encanta que vengan aliens y seres de, pues, de otras formas, galaxias, dimensiones, aquí sí. Son todos bienvenidos. Y bueno, pues cuéntanos alguien que vamos a encontrar en esta sección de Los Ángeles 2019. Que el que no sepa la referencia, que se la busque porque tiene... Sí, porque ya vale, ¿eh? Ya valió. Cyberpunk, Starter Pack, sí. Sí, sí. Bueno, pues en realidad en la sección en general quiero hablar como de cosas que tengan relación con... Ay, gracias. Te giro el micro. Vale. Estás bueno. Portando muy mal hoy, Eva, hacia sí, la estoy liando pardísima. Te voy a castigar ahí a tal tío. Radiador. Venga, va. Pues, bueno, en realidad me dedico con frecuencia a estudiar sobre censura de digital en Internet y en general también sobre ciberseguridad. Me dedico a eso. Entonces, pues quiero un poco hacer divulgación de temas relacionados con esto. En este caso, hoy vengo a hablar sobre hackers contra la censura. Un tema súper interesante y necesario. Por fin viene aquí alguien que sabe de algo. No todos los mongolos que estamos aquí hablando. Bueno, perdón, Aurora, tú también. Yo me refiero al sector de a este lado. Me refiero a mí, en realidad, y a este que está delante. Bueno, espero que os hayáis traído todos vuestros gorritos de papel de plata. Ah, sí. Uh-huh. Yo no salgo de casa sin él. Muy bien, genial. Bueno, porque lo que os voy a hablar va a sonar a ciencia ficción, pero es real. Bueno, la censura en Internet es una realidad mucho más cercana de lo que nosotros podemos imaginar. Existen muchos tipos de censura en muchos países y no hace falta tampoco irse muy lejos para encontrarlo, ¿no? Bueno, a mí me gustaría hablar sobre... Bueno, vamos a ir escalando poquito a poco. El sistema principal de censura, por ejemplo, en China, podemos hablar de China porque es uno de los sitios más llamativos dentro de todo esto, se basa en redirigir los servicios que busca el usuario a los suyos propios. Es decir, que por ejemplo, si un usuario busca Facebook, pues le redirige a Sina Weibo, que es la versión por china. Los ISP. Exactamente. Muy bien. Entonces, pues muy bien, muy bien. Los ISP son los Internet Service Provider, que es lo que es aquí, por ejemplo, Movistar, Telefónica, que son los que te dan la infraestructura para Internet. Eso, la gente que construye el Internet. Los cables. Los cables del Internet. Esos que me voy a ir yo a roer ahora mismo en cuanto se acabe el programa. Lo de cobre. Bueno, ¿qué problema tiene esto? Aparte de que no estás accediendo realmente al servicio que quieres, es que Sina Weibo está terriblemente controlada, ¿no? El contenido está muy controlado. De forma que la gente no puede postear muchas veces cosas que quieren porque están en una lista negra, entonces es directamente borrado, ¿no? Por ejemplo, fotos de Winnie the Pooh. Sí, no es coña. Sí, por eso lo decimos. Ya hablamos en un ya comentamos aquí el tema de Xi Jinping y ese miedo que tiene a Winnie the Pooh. Efectivamente, un montón de cosas así. Es súper guay que el hombre más poderoso, uno de los hombres más poderosos del mundo, le tenga miedo a Winnie the Pooh. Sí, surgen cosas así de raras en el mundo en el que vivimos. Bueno, pues una de las cosas que ocurrió precisamente fue en el hashtag de MeToo, no sé si os acordáis, en donde mujeres de todo el mundo empezaron a compartir pues historias en las que ellas se habían sentido amenazadas por el machismo, ¿no? Entonces, pues eso recorrió todo el mundo y llegó hasta China. Lo que ocurre es que Sina Weibo bloqueó por completo todo el contenido que tuviera relación con este hashtag, con MeToo. ¿Qué hicieron las mujeres chinas? Empezaron a utilizar el hashtag Rice Bunny o los emoticonos de arroz y conejo. ¿Esto por qué? Porque en chino, me vais a perdonar los que sepáis chino y que estéis escuchando aquí esto, tú poco, sabes, oh sí. Dios mío, esperaba que no encontrarme a nadie aquí. Pero el caso es que este hashtag se pronuncia muy parecido a la versión inglesa, es decir, se pronuncia me too, aproximadamente, sí, tú dirás, me too. Sí. Entonces, pues... Hasta que se dieron cuenta de esto, pues ya se había filtrado muchísimos relatos de mujeres que hablaban también en esta red social sobre estas malas experiencias que habían sufrido ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces, podemos decir que esto es una forma también de... Además, es decir que es una forma muy habitual de superar de sortear la censura en China. Se utiliza mogollón estos juegos de palabras para sortear todo tipo de censuras en el Internet, en las redes sociales chinas. Y es verdad que las autoridades tardan en darse cuenta de esto cuando ya algo es demasiado grande y se ha extendido. Efectivamente. Entonces, bueno, pues precisamente pues después de esto hubo muchas polémicas y demás. Entonces, por ejemplo, Meg Jinzeng, una doctora china especializada en comportamientos digitales, comentaba que las personas se están volviendo cada vez más hábiles a la hora de saltarse la censura, pero a su vez la tecnología de censura también se está volviendo más sofisticada y más difícil de pasarse. Hombre, no hay más que ver el algoritmo de Facebook para encontrar pezones. Eso es, sí, vaya. Eso es lo mejor que han programado en la historia. Es que pienso en toda la gente que se ha tenido que dedicar horas a currar en eso, sí, sí, para pillar tetas en imágenes. Porque eso es automático, eso es una foto y detecta una teta y te la borra. Y habrá habido una persona haciendo de turco detrás sin darse cuenta, aunque sea con los captchas. Claro, y con fotos porno. La cosa es que luego había problemas porque subían fotos de desiertos y también las pillaba como si fuesen desnudos y porno y las censuraba y decían, pues nada, estúpidos a tomar por y culo. Sexuales desiertos. Y te juro que despidieron a un montón de gente por eso, por los desiertos. Bueno, pero como había prometido al principio, pues también vamos a hablar de hackers, ¿no? Uno de los ataques digitales más comunes y toscos que hay en el tema de ciberseguridad es la denegación de servicio, que igual os suena, es un ataque. El DDoS, ¿no? Exactamente. Es un ataque en donde se hace que un servicio sea inaccesible a partir de sobrecargar dicho servicio, ¿no? Entonces, pues un ejemplo fue en 2010, que Turquía bloqueó a sus usuarios el acceso a algunos recursos como Google Translate, Picasa, Google Maps. Yo no soy muy fan de Google, pero tampoco de la censura, ¿no? Y al parecer, pues, un grupo local de hackers de allí, de Turquía, tampoco. Entonces, lo que hicieron fue atacar con una denegación de servicio a las páginas de oficiales, gobierno. Efectivamente, el gobierno, de que las que suelen ser súper seguras y estar súper bien hechas. Sí, sí, están muy controladas en eso. Están fatal. Bueno, pues eso, y entonces pues reventaron este sistema pues como una forma de protesta. Suena distópico, pero es la realidad y fue ya hace 9 años, o sea que imaginaros. Ostras. Qué puede suceder ahora. Y esto se puede seguir haciendo y funciona bastante bien. Muchas veces cuando hay alguna manifestación gorda y alguna historia contra el gobierno, suelen hacer nuevo algún grupo de tumbar las webs de algún ministerio o del gobierno. Y la cosa es que esto no se puede bloquear y siempre funciona y es bastante fácil. Y lo puede hacer casi todo el mundo desde su ordenador, bajándose un programita y poniendo una dirección de internet. Una de las ideas que tenía yo cuando diseñé este programa, vamos, cuando le estaba dando vueltas, que además fue justo en China, fue que precisamente muchas veces los gobiernos y las grandes administraciones me daba la impresión de que siempre iban a la zaga, ¿no?, de la sociedad civil, que se quiere informar un poquito de estos temas, y me parece un punto de inflexión súper interesante porque, o sea, le quedan 2 días a esto. Yo creo que a que los gobiernos se empiecen a enterar bien de cómo funciona la vaina y ya no sea imposible alcanzarles. Sí, un apunte que iba a hacer, que es que justo he visto una definición de distopía que me ha encantado, que es: distopía es un término que decimos los blancos para referirnos a hostia, ¿y si toda esa mierda nos pasara a nosotros? Sí. No, la cosa, lo que decías, sí que va un poco por ahí, pero por ejemplo podemos estar tranquilos porque en España todo el tema del I+D va como 50 años por detrás, con lo cual tenemos bastante tiempo para enterarnos de cosas. Bueno, sí. Que siempre hay gente, ¿no?, que está al tanto de todo y dispuesta, comunidades enteras dispuestas a compartir, a hacer herramientas que nos permitan mantener un poco de libertad digital, ¿no? Bueno, precisamente también comentábamos de Turquía, que se hizo un ataque muy parecido, bueno, un ataque, una censura muy parecida a la de China a la hora de bloquear. Uh-huh. A través de los servicios, ¿no? Y lo que pasa es que era un poco más suave, en el sentido de que en el momento en el que utilizabas una IP alternativa se podía acceder al sistema. El usuario tenía que saber eso, pero no. Pero entonces no había que hacer mucho ocurrió más. Algo que a mí me encanta, me pareció brutal, y es que un montón de gente empezó a grafitear en zonas públicas estas IPs para dar pistas a los usuarios sobre que qué se conectasen. Que Bueno, para que la gente se haga un poco idea, por si va perdida, para que os imaginéis, es como si Movistar ahora mismo se aliase con el gobierno y empezasen a bloquear, por ejemplo, YouTube. Entonces tú te metes, intentas entrar en YouTube y no te deja porque está bloqueado por Movistar, porque se lo ha pedido Pedro Sánchez. Me consta además que pasa otro caso gracioso como el de Winnie the Pooh con Turquía, y es que la Wikipedia, sabéis que está bloqueada en Turquía, y sabéis por qué. Porque durante mucho tiempo estuvo puesto que Erdogan era un follaca. Bueno, Franco en Wikipedia estaba puesto como Paquita la culona. Y lo quitan y lo ponen, lo quitan, lo ponen. Pero el caso es que esta gente llegó y dijo: ¡ah, la Wikipedia entera! ¡A tomar por saco! Bueno, pero no solo hackers son los que atacan como forma de protesta, sino aquí me gustaría hacer un inciso, y es que Hollywood ha hecho que el término hacker sea un sinónimo de mala gente en internet, cuando sí, no es así. La gente piensa eso normalmente. Y con sudadera negra y con capucha. Evidentemente, si no llevas capucha, hay que teclear súper rápido. En tu habitación. Todos en el trabajo tenemos por obligación llevar una sudadera negra, la capucha puesta. Y además, coges un ordenador, tecleas y dices: estoy dentro. Y ya eres un hacker. Claro, claro. Entonces, realmente esto no era así. En los años 80 y 90 el término surgió como aquellos que eran apasionados desde la tecnología y experimentaban con ello, ¿no? De hecho, en el libro La ética hacker y el espíritu de la era de la información, se habla de esto, muy de los bueno. orígenes, muy bueno, efectivamente, de los orígenes del término hacker y en general de este movimiento, ¿no? Entonces, pues, en esta línea yo quería decir que hay muchas personas que son desarrolladores y se dedican a crear herramientas que ayudan a las personas, ¿no? Y esto también se puede considerar hackers. Por ejemplo, los que están detrás de Troll Project o de Tay Linux, que son herramientas que permiten a los usuarios mantener su privacidad, ¿no? Y esto también ayuda a bypassear determinadas censuras. Esto antes había hackers buenos y hackers malos, que eran los de los sombreros blancos y los sombreros negros. Y luego también estaban los crackers, que también es otra gente. Entonces, la palabra hacker, que solo sea de malos, es como simplificarlo mucho y quedarte con lo que te ha vendido Hollywood, básicamente. Bueno, a ver, que hablar de malos y buenos es que es una chorrada hoy en día. No, no era malos y buenos, era sino qué objetivo tenían, por así decirlo. No, y ya sabes que, por mucho que buenos y malos sea un concepto bastante amplio, el mundo está polarizado en esas dos opiniones. O sea que... Y en blanco y negro. Bueno, pues así un poquito para ir cerrando esta sección, simplemente pues quería comentar que la inevitable duda que nos surge con esto, ¿no? Y es, ¿hacemos bien utilizando este tipo de herramientas para la privacidad, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, si yo no tengo nada que esconder, ¿por qué necesito privacidad, ¿no? Pues Edward Snowden quizá os suena porque, bueno, la lió muy parda en Estados Unidos, liberando ciertos datos de la NSA, de hecho tuvo que huir de Estados Unidos. Decía que las personas que dicen que la privacidad no es importante porque no tienen nada que esconder, es casi como si estuvieran diciendo que la libertad de expresión no es necesaria porque no tienes nada que decir. Eso es. Esa frase la comparaban, lo de si no tengo nada que esconder, me da igual que me espíen, con la frase esta famosa de cuando fueron a por los homosexuales, no me importaba. Cuando fueron a por los gitanos, claro, me daba igual. Así hasta que te empiezan a dar. Claro, es una cuestión de empatía. Entonces... aquí pues es un poco que se han creado mucho debate al respecto a esto. Por ejemplo, Cloudflare, que no sé si lo conocéis, pues es una empresa que ofrece como herramientas de privacidad para servicios, ¿no? De VPN. Pero servicios a todo el mundo. Entonces, hace un año pues hubo mucho debate porque había una página de supremacistas blancos en Estados Unidos que utilizaban Cloudflare, ¿no? Entonces, ¿deben existir estas herramientas? Pues bueno, a veces surgen estas dudas, surgen estas situaciones en donde nos parecen claramente malas. Pero también está la situación donde personas que lo necesitan de verdad para protegerse, como en el caso de la censura de Internet, pues también lo necesitan. Entonces, eso es. Muy bien. Pues muchísimas gracias por esta sección y también te emplazamos a que vuelvas a repetir. La verdad que vaya dos seccionacas, han venido nuevas al programa. Pero, de repente el programa ha pegado un salto cualitativo pues de porque, la hostia. Porque vienen mujeres, porque estamos aquí los tontos que somos aquí diciendo siempre tonterías. Pues sí. Y viene gente seria a decir cosas interesantes. Tonterías hemos seguido diciendo, claro. Tonterías hemos seguido diciendo, pero ha habido un contrapunto por lo menos. Hombre, claro. A mí me da igual, tío. Yo ya cualquier cosa de vídeo, de cosa que esté en internet o en la vida real también, me da igual. Yo si no tiene Rosalía, yo no lo consumo, tío. No, ni me fijo, ¿sabes? Yo quiero Rosalía, tío. Donde sea, en carteles, en mi mente, en el páncreas, tío. Me voy a tatuar Rosalía en el puto páncreas, tío. ¿Qué haces bailando? ¿Eh? Que me he venido muy arriba. Bailemos. Ya. Bailemos. Pues a la radio también está para bailar. En mi sección no bailes, ¿eh? Por favor, te lo pido. Bueno, hola mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos vuelto, hello world. Aquí está, que ya los he presentado antes, Aurora Steven. Se ha quedado aquí conmigo, que vamos a hablar un poquillo. Y mientras tanto va a empezar Vacío Q a poner algo de música ahora, en un momento, cuando pueda ganar. Estamos trabajando en ello. Muy bien. No, sí, yo me enrollo un rato, tú tranquilo. Bueno, como ya decíamos, íbamos a hablar un poquito otra vez de live coding, que ya hablé en otro programa, pero puse así cosillas de gente más famosa y no tenía aquí a personas reales. Así, si enganchamos rápidamente, imagínate que alguien que no sepa lo que es live coding porque se haya perdido el otro programa. Pues que lo aprenda. Un poco. No, vamos es broma, es broma. Live coding, lo voy a leer ahora de la página maravillosa del ICLC, que íbamos a hablar también sobre él. Sí. El ICLC es el Congreso Internacional de Live Coding, con lo cual va a ser un congreso sobre live coding en Madrid, que empieza el martes hasta el viernes, ¿verdad? Sí, empieza la semana que viene, Y luego continúa en Barcelona. Se hace aquí la conferencia donde se van a juntar muchísimos artistas de fuera, de Sudamérica sobre todo. Se apoyó bastante la unión en Sudamérica y Europa. Y yo creo que es importante esto porque hace una unión multicultural, digo yo creo. Y bueno, sobre todo la creación artística utilizando el código. Pues es algo muy bonito. He cogido aquí la web esta que es fantástica, sí. del ICLC, quien la habrá hecho, es maravillosa. Yo, es ¿lo has hecho tú? No, que va. Sobre el ICLC y sobre el LightCoding os voy a leer aquí un poquito que lo ha escrito Jesús Jara. No lo he escrito yo esto, la web sí la he hecho, pero yo... ¿Quién es Jesús Jara? Jesús Jara es el organizador del ICLC. Es nuestro organizador del grupo de LightCoding. Si nos está oyendo, lo he mandado antes. Hola, ¿qué tal, Jesús? Voy a leer un poquito. El lightcoding es una práctica que consiste en modificar algoritmos con un fin creativo, a tiempo real y con la frecuencia para una audiencia presente de forma física o virtual. En la actualidad, el lightcoding cuenta con una variada y rica comunidad de personas que exploran desde esta perspectiva diversos ámbitos, la creación artística como la música, la creación audiovisual, el performance, la robótica o la danza, así como otros ámbitos como la investigación científico-tecnológica o la educación. El lightcoding se desarrolla en gran medida dentro del movimiento de cultura libre e invita a desarrollar la propia creatividad como alternativa a la cultura de consumo. También el respeto y la inclusión de la diversidad en las comunidades de lightcoding se ha considerado siempre una parte fundamental del pensamiento en torno a esta práctica. Uh-huh. Esto es un poquito la introducción al lightcoding y al congreso del ICLC. Uh-huh. El live coding significa codificación en directo, si alguno no lo sabe. Y básicamente en la práctica lo que se hace es hacer arte en directo. Desde la pantalla, el lienzo en blanco, empezamos a escribir ciertos parámetros que dan resultados o sonoros o visuales. Y también otras cosas. O incluso de señales para, sí, yo qué sé, activar algún tipo de robot o sí, algún... movimientos robóticos... Claro, o sea, puede ser utilizado para todo. Por así decirlo, en realidad es un medio para conseguir algo. Entonces las posibilidades son infinitas. No lo he dicho antes, la página está maravillosa, es iclc.lifecodenetwork.org. Ahí tenéis toda la información sobre el congreso, que empieza el martes y que va a tener tres sitios diferentes. Sí, va a ser primeramente, se va a hacer la inauguración en el Media Lab Prado, que está más o menos en Estación del Arte. Bien, en la nueva Estación, la nueva del, Estación Arte. Del Arte. Está enfrente del Caixa Forum, por Caixa si queréis Forum, pasaros sí. cuando queráis. El martes empezamos y estaremos ahí. Sí, luego la segunda por fase. Por cierto, perdona que te interrumpa, ya estaría sonando aquí el colega Vacío Q, lo que está escuchando. Está pinchando Vacío Q en directo. Lo que estáis escuchando ahora mismo lo está escribiendo en código aquí nuestro colega. Y está siendo en directo. No podéis ver el código, pero luego escucharéis un ratito sin nuestras horribles voces. Eso es. Continúa, Steven. Y no, primero empezamos en Media Lapra, donde se van a hacer las introducciones, donde vamos a hacer conocer nosotros como colectivo, LifeCode Mat, ¿vale? Somos un colectivo también. Y el martes, miércoles ya creo, empieza en el Matadero. Y luego el tercer lugar ya... El tercer lugar es la Escuela Municipal de... Lo voy a decir ahora... Media Lab Prado... Nave Terneras, no... Hay muchísimo programa, estoy bajando para abajo y viene gente de todo el planeta... Bien, con gente, lo cual cada muy día interesante. Hay como 20 o yo 30 creo, cosas diferentes. Si queréis conocer bien el, lo que el es viernes esto. 18 sería en la Escuela Municipal de Música y Danza María Dolores Pradera. Eso es. Desde las 6 de la tarde hasta las 23. Y esos serían los tres sitios por donde podéis pasar. De todas formas, en la web y en el Twitter del ICLC, que es incólico@incólico, tenéis toda la información en todo momento y en directo. En directo, eso es. No sé si al final vamos a traer a gente para que hable un poco de fuera. Sí, hay una cantidad de charlas y de mesas redondas y de actuaciones brutal. Además es todos los días desde por la tarde hasta por la noche. Podéis pasar tanto a informaros de cómo funciona, tanto sí. a actividades talleres. Con niños, talleres... Muchas cosas interesantes. Sí. Y también conciertos, obvio, también podéis Y luego, disfrutar. Claro, también son conciertos para bailar, si queréis menear el bullarengue. Y bueno, Seguimos oyendo la música un poquito. Vamos a ir subiendo a Vacío Q y seguimos hablando en un rato, y te ¿vale? Callas. Lo que hemos escuchado hasta ahora era el señor Vacío Q, que ahora se ha materializado aquí dentro. Hola. Oye, Vacío Q no será tu primo por lo de vacías salas y eso. Sí, claro, un poco. Un poco, en realidad nos Exacto. parecemos... Venimos de la misma escuela. Venimos del mismo planeta. Sí. Hemos hecho el cambio... Alien. Ahora mismo... ¿Cómo? Perdón, ¿quién no, es No, usted? Pregunto a Alien. No, tú no les conoces a nada de... A ellos de nada, ¿no? No, en mi planeta es otro. Menos mal. Diferentes planetas. ¡Jo, hay un montón de planetas aquí! Esto parece la ONU. Sí, sí. Que... bueno, grupo. Lo que está... Mejor que no. Mejor la ONU que los planetas. Lo que está sonando ahora es Aurora Steven, que se ha puesto ahora los mandos de la música. Hemos hecho el cambio. Luego lo vamos a escuchar más tranquilamente. Y le voy a preguntar a Vacío Q... ¿Qué le parece el tema de poder hacer música con código y qué le supone y qué facilidades le da o qué complicaciones? ¿Qué haces? ¿Qué te parece todo esto? Me parece muy mal porque entonces ya tengo un hobby y cosas que hacer. Si no se pudiera hacer esto, pues no lo haría. Entonces estoy disgustadísimo con el live coding. Lo odio a muerte. A mí me parece también lo peor de lo peor. Es de las peores cosas que se han inventado. Vacío, yo tengo una pregunta. Dígame. Porque yo he visto live coding y así en radio es un formato que no se entiende muy bien. No, ya, hombre, sí, es verdad. ¿Cómo se lo explicas a tu abuela, por favor? ¿Cómo le dices, abuela, estoy haciendo...? Pues a mi abuela, pues le diría... Mi abuela está muerta. Abuela. No tengo nada que Venga, ya está, ala. Estoy perdiendo mi vida aquí. Con... No, lo que le diría a cualquiera que no haya visto nunca nada de live coding es que es... programar lo que estás escuchando. En lugar de utilizar herramientas tradicionales de edición de audio y de creación de música, programas de sonido, y programas de sonido literalmente, es decir, igual que se programa un programa de ordenador, a través de código, a través de sentencias, de bucles, bueno, de eso depende de qué lenguaje estés utilizando. Pero la idea es la misma que la de... que igual que como programarías una aplicación, el resultado en lugar de ser una aplicación o yo qué sé, es una canción o un sonido. Sí, yo tengo una propuesta, yo soy una gran amante del ganchillo y entonces yo querría, bueno, he llevado el ganchillo a vías revolucionarias de maneras, bueno, estratosféricas, y ahora querría hacer ganchillo coding donde estuviera... Se puede. Por supuesto, tricotando ganchillo felizmente y a la vez se vieran los patrones de ganchillo proyectados en la pared. Internet del ganchillo. En Media Lab Prado programaron un robot que hacía eso, sí. Imprimía en ganchillo. Sí. Le pasabas una imagen y te la imprimía en hilo. Code knitting. Muy fan. Y está allí en Media Lab, se puede ver. O bueno, a lo mejor la han quitado hace mucho tiempo. ¿Me puedo pedir al gato robot que juega con los ovillos digitales? También, ¿sí? También, por supuesto. También programado. Para decir un poquillo lo que estaba... Para explicar un poquillo lo que estaba diciendo Vacío Q, al final la música, sobre todo la música electrónica, está pensada con un secuenciador. Empieza en un punto y acaba en otro, y cuando acaba vuelve a empezar. Es como un bucle. Entonces, al final, lo que se hace en el live coding es un poco imitar ese sistema... lanzando órdenes de ponme un golpe de bombo cada cuatro tiempos y repítelo hasta el infinito. Entonces eso, que es una línea de nada, de cuatro palabras, te genera un pum, pum, pum, pum. Que eso es súper rápido y súper, yo qué sé, asequible para seguir haciendo música sobre eso. Por ejemplo, lo que ha estado haciendo Vacío Q ya lo tenía preparado y eran cosas más complejas que va modificando dentro de lo que ya tiene escrito. Pero ahora lo que está haciendo Steven ha empezado desde cero. Ha empezado con un documento en blanco y ha empezado a escribir código. Uh-huh. Que es otro estilo. Sí, From scratch. No, Mexican style. Dijo... Sí, era el estilo... Creo que me lo dijo Jesús, que lo llamaban así, lo de empezar con la página en blanco. ¿Tú te acuerdas de eso, Steven? ¿Me estás oyendo? Te digo todo. Vale, ¿te acuerdas lo del Mexican style este? Me suena lo de Banganda style, pero es... Vale, perfecto. Ya está. Sigue ahora, con la no música, no hay más por preguntas, favor. Señoría. Y bueno, esa sería un poco la definición y la explicación. Es complicado de entender, pero la cosa es que entiendas que es una herramienta más, es un instrumento más, por así decirlo, en realidad. Tienes una guitarra, pues tienes un ordenador con el que puedes escribir código y hacer música. básicamente, ¿no? Sí. ¿Te parece buena definición? Sí. Qué pasada, y no se puede eso mezclar, no sé, con Arduino, por ejemplo, para hacer cosas con sensores. Sí, sí. De hecho hay cosas muy locas con el live coding. A ver qué viene a decirnos Steven. Tenemos algo entre manos, hacer una interacción entre la música con código que reaccione con un Arduino como si fuese un receptor MIDI. Que va a encender unos LEDs. Ese es un proyecto que tengo en mente que quiero hacer entre quiero terminar este año. Yo me acuerdo que hablé con Jara para una entrevista para El Salto y me contó que había unos tipos que habían programado un piano de cola y entonces el ordenador respondía a lo que tú ibas tocando. Sí, eso vienen al Congreso. ¿Cómo se llamaban? Clavicoders. Ya vinieron entonces, al Media Lab. Bueno, es que son dos cosas distintas. Una cosa es el clavir, que es... Eso, clavier. Que son unos tipos de... Son como una especie de pianolas digitales. O sea, son unos pianos que tú les envías MIDI y se tocan solos. Como la clásica pianola. Uh-huh. Y luego, aparte, están los que vienen al Congreso. A ver si... Está buscándolo en el amplio programa del ICLC, en la página web iclc.livecodenetwork.org, una página maravillosa que tenéis que visitar. Y ya con esto tengo que decir que hay que ir cerrando micros, muchachas. Nos están echando de aquí. Vamos a ir organizando. A ver qué tiene que decir. Pues vamos a hacer un repaso. Que esta gente querrá irse a cenar y a dormir también. Vamos a dejar sonando un poquito a Aurora Steven. Y para la información que está buscando Vacío Cura podéis poner en redes sociales. Sí, igual con el resto de enlaces. ICLC, buscáis ICLC Madrid y vais a encontrar todo lo que queráis. Es toda una semana llena de talleres por las mañanas y de Algorreis por las tardes. En Media Lab Prado son los talleres y las fiestas, las raves son en la nave de terneras. Ya lo hemos contado. Vale. Perdona, pero se dice raves, que estamos en España y se dice raves. Dame algo rave y dime todo corto. Pues nada, yo me despido ya de todo el mundo. Voy a ir cerrando el chiringuito y dejamos a Aurora Steven sonando un rato. Sí, que suene en Radio Vallecas. Entonces, pues. Y no sé si alguien más tenéis algo que decir. ¿Alguien tiene algo que decir así para finalizar? Importantísimo. Pero a mí se me ha olvidado mencionar que el contenido de toda mi sección lo voy a ir subiendo a GitHub, que es como una plataforma. Un repositorio. Un repositorio de GitHub. Y el link es github.com/3ANEXUS6/Los Ángeles 2019. Así que la tercera Nexus 6. Vamos a poner todos los links en Facebook y en Twitter. Y a partir de este programa en El Salto, que nos ha alojado como blog. Ya estamos en El Salto. Pues vamos a oír un poco a Aurora Steven y adiós a todo el mundo. Nos vemos en el próximo milenio. Os queremos mucho. Adiós, mundo. Adiós. Radio Vallecas, Radio Vallecas, Radio Vallecas, Apocalipsis, Apocalipsis, Apocalipsis, Apocalipsis, Apocalipsis, Apocalipsis, Apocalipsis, Apocalipsis, Apocalipsis, Apocalipsis, Apocalipsis, Apocalipsis, Apocalipsis,